Capital, Honduras Capital, Combate Digital. Estamos aquí compartiendo algunas ideas en torno a la convocatoria del Comparte Digital. Este festival que bueno, se viene haciendo un poco como un adjunto, digamos, al Festival de Comparte por la Humanidad, organizado por las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Un poco la idea es trasladar el espacio cibernético, ¿no? Toda la idea está de el arte, la resistencia y la rebeldía en la red, contra el capital y sus muros, todas las artes. A ver, nos estamos conectando desde una ciudad pequeñita en la parte sur de Bolivia, con un ancho de banda como muy, muy pequeño, muy precario. Y aquí... Eso vamos a discutir después, si es tan pequeño y tan precario. Es una buena cosa. Y aquí listas para compartir un poco de ideas en torno, pues, a las preguntas que nos han lanzado los compas en esta convocatoria. Sí, nos atraían mucho esas preguntas, la verdad que nos dejaban pensativas. Y recién nos dimos cuenta de que se terminaba el plazo, así que como siempre, armamos un pad y hicimos la conexión con casi las antípodas, ¿no? ¿Desde dónde nos hablas? Yo por el otro lado os estoy hablando desde un espacio rural, un espacio apartado también de las grandes ciudades, conectado a través de una conexión a internet bastante, bastante ridícula, pero como se puede estar observando, estamos aquí compartiendo este espacio radiofónico totalmente descentralizado, cada uno en una punta del planeta, y creo que también es un poco ese ejercicio de mostrar que a través de las herramientas que estamos construyendo, ¿no?, podemos intentar cambiar algunas cosas. Contra el capital y todos sus muros. Comparte Digital. Sí, justamente habíamos pensado como tres temas importantes dentro de esta convocatoria que nos han llamado bastante la atención. Por ejemplo, queremos tocar el tema de las narrativas de resistencia dentro del espacio. Queremos también hacer como una crítica desde el hacktivismo hacia la sociedad hiperconectada, ¿no? Y para cerrar un poco con, no sé, tratando de tener buena vibra, buena onda ahí, queremos hablar un poco de los horizontes rebeldes del procomún digital, ¿no? Es lo que se viene. Sí, por contextualizar un poco. Leería un poquito de la convocatoria original, que dice: compañeroas, compañeras y compañeros de La Sexta, hermanoas, hermanas y hermanos artistas y no de México del mundo, avatares, nicknames, webmasters, blogueros, moderadores, gamers, hackers, piratas, bucaneros y náufragos del streaming, usuarias de las redes antisociales, antípodas de los reality shows o como se diga, cada quien en la red, web, internet, ciberespacio, realidad virtual o como se diga, les convocamos pues porque tenemos algunas preguntas que nos inquietan. ¿Es posible otro internet, o sea, otra red? ¿Se puede luchar ahí? ¿O es que ese espacio sin geografía precisa ya está ocupado, copado, cooptado, atado, anulado, etcéterado? ¿No puede haber ahí resistencia y rebeldía? Fuera de lo que se llama el internet ya privativo, o sea, el del que la mayoría de masas utiliza, o dentro de ese internet que a lo mejor solo utilizamos unas pocas. Yo creo que ahí está la discusión, ¿no? O sea, hemos estado creando o construyendo redes paralelas al uso de este gran internet comercial en el cual estamos totalmente inmersos, pero solo la usamos unas pocas. Entonces yo no sé si esas narrativas son posibles para todo el mundo. Justamente, en esa misma línea de pensamiento, yo creo que como que han proliferado mucho estas narrativas de resistencia, ¿no? Se han como ocupado muchos espacios expresivos dentro de internet, muchas plataformas, muchas formas de diálogo, qué sé yo, ¿no? Pero a mí me parece que hay un problema ahí de fondo y de forma también, bueno, muy interesante, ¿no? Por un lado lo que decimos y por otro lado por qué medio lo hacemos, ¿no? Entonces, justamente una crítica que veníamos haciendo a No a la iniciativa en sí del comparte digital, pero más bien a la respuesta que ha tenido, ¿no? Es que gran parte de los trabajos, de las respuestas que han surgido dentro de la comunidad internacional hacia estas preguntas tan fundamentales respecto a nuestro uso de las tecnologías, vienen justamente usando plataformas privativas, restrictivas, ¿no? Hay muchas cosas de, qué sé yo, de Facebook, de YouTube, de un montón de plataformas que también nos dice, quizás nos da luces respecto a que quizás no estamos sabiendo, digamos, utilizar otro toda la capacidad, ¿no? que nos da el Internet para crear nuevas plataformas y para no solo para expresarnos como artísticamente, bueno, ahora todo vale como arte, ¿no? Pero no solo como formas de expresión, sino también como hacerlo desde espacios más rebeldes, digamos, más independientes, ¿no? A mí lo primero que me viene a la cabeza es que hace ya 23 años del lanzamiento zapatista. Y 23 es un número muy hacker, entonces creo que es un signo de que hay esperanza. Pero no pasan en balde 23 años. Me parece que, como decimos, en aquel momento se construía una narrativa muy, muy embrionaria, muy inocente de la infancia de la autonomía tecnológica que hay que revisar. Porque está bien que está muy bien celebrar. Quizás no estaríamos tan pesimistas si estuviéramos ahí en Oventic con los compas y escuchando canciones y así, pero desde el ciberespacio lo que vemos es muy de tormenta, es muy de cielo muy oscuro. A mí me da la sensación de que precisamente la multitud esta ahí hiperconectada que estaba haciendo cosas ricas, cosas interesantes hace 23 años, gran parte está alimentando hoy en día, o estamos, no sé, la maquinaria capitalista, tanto del lado de la producción como de consumo. Entonces, no sé, diría que ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero creo que me interesa más mirar, como no mirar la cosa cibernética en su totalidad, sino mirar más bien qué nos inspira y qué nos motiva y qué parte queremos rescatar y fortalecer de ahí. ¿Y no creéis que a lo mejor uno de los problemas ha sido, o uno de los, yo qué sé, o que el Internet como que se ha moldeado únicamente para el uso dentro de las estructuras capitalistas? Sea, yo creo que hemos dejado de lado nuestras propias imaginaciones, nuestras propias maneras de moldear ese Internet y ahora actualmente estamos viviendo en un mundo en el cual el uso de Internet está totalmente marcado, solo hay una manera de usarlo y la gente que se inicia en él no parece ver que existen otro tipo de geografías, otras maneras de conectarlo. Sí, estoy de acuerdo. Justamente rescatando lo que decías antes, ¿no? Que parece que todas esas iniciativas, digamos, independientes, son como burbujas aisladas del resto del tráfico de Internet, ¿no? Sí que creo que vale la pena rescatar varias experiencias, digamos, como el tema de las radios libres, ¿no? O como el tema de los medios autónomos, que quizás, bueno, no se puede decir cuánto hayan crecido o qué tan presentes estén en ciertos círculos de usuarios de Internet, pero sí que existen, ¿no? Y también supongo que la narrativa de resistencia dentro de la red tiene que ir también un poco a alimentar esos proyectos, esas experiencias, ¿no? Sí que veo que para las nuevas generaciones, la gente joven que se va conectando y tal, esto es muy difícil porque es como muy antiguo, ¿no? Es como muy de los 90, qué sé yo, es como muy aburrido y tal, pero creo que de todos modos es importante, digamos, seguir incidiendo en estos espacios que todavía existen. A mí me parece, de lo que decías, que la cosa fundamental, como la magia de todo el asunto, del espejismo capitalista, en realidad se basa, se fundamenta en una crisis brutal de lo que se puede imaginar. Porque, efectivamente, una cosa es ser la pequeña Cassandra que dice, ah, este medio va a estar muy bien para llevar la lucha. Ayer estaba revisando el texto de Bajac de ciberactivismo zapatista y era muy bonito todo entonces. Los zapatistas bajan del monte y hackean la capa semántica porque la capa física la tienen muy complicada, así que la sociedad civil aparece de la nada y su presencia arropa a las cumbres en el sudeste mexicano. Esa narrativa estaba muy chida, muy bonita, pero todo lo que vino después, todo el acceso ha estado muy mediado por una forma muy concreta de imaginar qué es posible. No solo qué es posible, sino qué es permitido o qué es aceptado en ese reino de la Internet. Entonces, claro, ese reino no era de nadie, era un terreno muy antisistema, muy alter, muy otra cosa, pero ha sido, yo creo, cooptado desde la imaginación. Si la única forma de percibir la Internet es ser una televisión a medida, pues tendremos Netflix. Incluso me interesa también rescatar un poco desde la propia ética hacker, desde el propio discurso hacker del hazlo tú mismo, hazlo con amigas. También a veces creo que se abrazaban banderas un poco raras o un poco contrarrevolucionarias, por ejemplo, la religión del acceso. Todo será mejor cuando todo el mundo esté conectado desde su celular. O, a ver. En parte creo que la asignatura pendiente es romper ese hielo, esa coraza tan fría de lo que se puede imaginar. Porque si solo lo que se puede imaginar es Juego de Tronos, perdimos. Ayer estaba leyendo un libro de un tipo que decía que en la Alemania Oriental, las zonas más próximas a la Alemania Occidental estaban más domesticadas, pero por el propio régimen comunista. Las zonas más lejanas que no recibían la televisión, la propaganda occidental, se volvían más críticas, leían más, se volvían más políticas, le hacían más duro al propio régimen de la Alemania Oriental su supervivencia, solo por tener o no tener una amplia oferta de televisión y de entretenimiento. Arte, resistencia y rebeldía en la red. Sí, un poco en esta línea, el otro día charlando aquí en estos espacios, en los Hack Labs o Hack Spaces, estos espacios que tenemos aún en algunos lugares, hablábamos de cómo con el aumento de las inteligencias artificiales, ¿no? Con las inteligencias en las cuales son las máquinas que piensan por nosotros, se está generando cada vez más estupidez natural, ¿no? Que a lo mejor una bonita acción artística o activista, me da igual, sería intentar volver a hacer una estupidez artificial para así poder mejorar y conseguir más inteligencia natural, ¿no? No sé, nos hemos domesticado con las máquinas y la sociedad parece que el uso de Internet esté únicamente basado para que dejes de pensar, o sea, para que piense por ti otra cosa y que decida por ti. Y creo que antes, cuando arrancábamos con todo esto, ¿no? Cuando hace, yo qué sé, hace 15 años, estábamos discutiendo cómo construir la red, justamente las máquinas no pensaban por nosotros, éramos nosotros los que pensábamos por las máquinas. Sí, justamente esta extraña línea divisoria entre el mundo virtual y el mundo real, ¿no? Que cada vez es más difusa. Y yo creo que si en algún momento, digamos, perdimos el norte respecto al uso de Internet como una herramienta para otras cosas, ¿no? De repente, por ejemplo, con todo el mundo gamer y con todas las series y con cada vez más nuestra adicción al uso del ancho de banda, digamos, se nos ha ido un poco como esta idea, ¿no? Esta noción de que, jo, igual Internet era solo una herramienta más, ¿no? Para hacer realidad esto que nace de nuestras conversaciones, ¿no? Del día a día, estas inquietudes rebeldes, estas ganas de un cambio social, ¿no? Entonces, creo que sí, muy, muy de acuerdo con lo que decías, es decir, hemos dejado de pensar tanto, ¿no? Y nos hemos como apostado un poco en la comodidad de que, bueno, las computadoras lo hacen por nosotros, lo hacen todo más fácil, más rápido, ¿no? Y solamente hay que tener un ancho de banda decente y estamos totalmente contentos. A mí me parece un poco falacia eso de la inteligencia o la estupidez artificial. Creo que, o sea, entiendo por dónde va, pero me parece que no hay que dejarse llevar por la metáfora. No hay ninguna inteligencia artificial aquí. Aquí solo le están enseñando a las máquinas a recopilar y procesar los mismos datos que toda empresa quería tener, solo que tenían muy poquitos. Cuando un amigo va a cenar al restaurante peruano, en donde sea, al día siguiente le llega a su celular una notificación de ¿quieres ayudar? Ayúdanos a hacer mejor este sitio. Es una notificación de Google que le pide una review, una reseña de ese local. ¿Cómo diablos sabe Google? O sea, solamente porque tenía la Wi-Fi encendida. ¿Cómo sabe Google que ha estado ahí? ¿Y qué le importa que hayamos estado ahí o no? ¿Y con quién? La cuestión es que desde el discurso están intentando hacer eso como algo buen rollista, como algo en lo que tú, como buen ciudadano, como activista, si quieres, contribuyes a generar. Se está apropiando del jodido discurso del procomún, que es lo que a mí me parece terrible. Cuando en realidad no me parece que haya ninguna inteligencia artificial, como he dicho. Solo hay recopilar buenas opiniones, malas impresiones y hacer publicidad entre tus amigos. Como siempre, tradicionalmente, desde hace más de 3 siglos, ya venía haciendo el capital, solo que ahora se acelera muchísimo. Por suerte hay otra gente pensando en otro futuro di diferente. A mí me parece que no es tanto el tema de la máquina pensando, sino el credo, la religión, la doctrina de lo que llaman la transparencia radical. Esta película tan mala que ha salido ahora, de El Círculo, incide un poco sobre eso, ¿no? La transparencia radical es algo que ha calado mucho en toda la progresía liberal activista, que opina que no hay mal gobierno, sino que simplemente hay manzanas podridas y corrupción, y que regenerando la supuesta democracia formal, todo eso se va a arreglar. Los hackers, ojo, también participa de eso. El hacker aparece como Wikileaks, el señor Assange queriendo vender secretos en su sitio, y queriendo desestabilizar algunos gobiernos, así que está muy bien enseñar lo que hacen los helicópteros del Imperio del Mal en Afganistán, pero no lo es todo. O sea, la transparencia radical no puede ser una religión porque es muy asimétrica y siempre favorece una forma de poder. Desde ahí me parece que hay gente haciendo cosas súper interesantes. Por ejemplo, evitar que alguna gente, haciendo lo que hace, disintiendo o organizándose políticamente, acabe en la cárcel. Y ahí está todo el activismo puntero sobre anonimizar y Tor, Tails y todo esto que intenta recuperar esa privacidad como un derecho fundamental. No digo que sea todo, pero creo que eso contrapesa un poco ese gran ojo de la máquina. Claro, porque si no nos estuvieran vigilando todo el día, no estaríamos generando tanto dato que al final va a generar dinero en esa economía suya de burbujas. No sé, la pregunta que me queda es que, como que, ¿qué asignaturas pendientes nos quedan? O sea, ¿dónde estaría la estrategia? ¿Dónde estaría el quehacer hoy en día, ¿no? Si lo urgente es salir a la calle y explicarle a la señora del mercado que se puede conectar a la internet de otra forma. Pero el problema es que eso a lo mejor ya no se puede hacer. O sea, tenemos unos dispositivos los cuales están totalmente preparados para utilizar el Internet desde esa visión. El tema de los móviles es algo que me Ya no parece. puedo. Sí. Continúa, continúa. No, solo decía eso, que el tema de los móviles creo que es algo que evitamos mirar porque creo que no queremos ver lo terrible que supone y si fuéramos coherentes lo que tendríamos que hacer con ellos. Sí, yo lo que quería incidir un poco en el tema de la infraestructura, ¿no? Si bien Internet, no sé, en el imaginario colectivo es ahí un espacio en la nube, ¿no? Ahí extraño, omnipresente, global, ¿no? Pasa que bueno, el tipo de conexión y la accesibilidad, ¿no? Es bastante diferente en cada punto del globo. Básicamente, entonces, como que yo tengo la impresión de que hay una internet, digamos, construida para ciertos sectores con buen ancho de banda y que pueden descargar imágenes muy, muy grandes y con mucha resolución, no sé qué, y estamos como las demás personas, ¿no? Que no tenemos ese acceso. Entonces, también creo que ya pensando desde nuestras comunidades y intentando otra vez, como digamos, darle forma a este discurso de resistencia, creo que también hay que pensar en eso, ¿no? En las conexiones lentas y escasas de finalmente una buena parte del globo. Y otra cosa es esto de ir construyendo infraestructura, redes independientes, aunque bueno, también es un tema como muy, muy amplio y muy debatible, ¿no? Pero creo que es básicamente, es una de las pocas, digamos, cosas que se pueden hacer para incidir, para romper un poco el monopolio de la infraestructura de las telecomunicaciones. En Bolivia, por ejemplo, más del 90% de la población que se conecta a Internet se conecta a través de un teléfono móvil, ¿no? Y cada vez hay más aplicaciones y todo tipo de servicios, ¿no? Que solo son accesibles a través del teléfono móvil. Entonces, hay ahí también un condicionamiento muy fuerte, tanto de parte de instituciones públicas como de la sociedad civil misma, ¿no? Y es un condicionamiento muy peligroso al final de cuentas, porque como lo decíamos antes, el teléfono móvil es un dispositivo que bueno, deja un montón de rastros todo el tiempo, ¿no? Y está pensado así, está hecho para eso. Entonces, bueno, varias cosas sobre las que pensar, pero me quedo con el tema este de que no solamente, digamos, hace falta un discurso radical para pensar en otro uso de Internet, pero también hacen falta capacidades para construir o deconstruir este tipo de infraestructuras. Aunque yo creo que actualmente es más sencillo construir esas infraestructuras que hace 15 años. O sea, ¿por qué no lo hacemos? ¿Dónde están esos hackers que tendrían que cambiar todo eso? ¿O hackers o ciudadanía? ¿Y a dónde están? O sea, las radios libres o los medios libres cambiaron la manera de poder utilizar los medios de comunicación para unos fines los cuales muchas veces habían sido totalmente censurados. Entonces, ¿dónde están ahora esos liberadores de Internet? Trabajando para el lado oscuro, probablemente. Yo quería preguntarte, porque desde acá en Latinoamérica siempre se tiene como un referente esto que tenéis por aquel lado del océano sobre el Gifinet y las redes. Se predica mucho las bondades de esa red ciudadana, que particularmente por algunas razones, quizás históricas, socioeconómicas, etcétera, ha despegado muy bien por ahí. Pero es un modelo que de alguna forma cuesta un poco emular, quizás llega tarde o no sé, ¿qué tal funciona por ahí eso en la realidad? Funciona, por lo menos donde yo estoy ahora, que es en País Vasco, no sé, Cataluña, que fue un punto muy fuerte, donde actualmente es una de las líneas o sea, una de planteamientos futuros por parte del nuevo gobierno catalán, el uso de este tipo de infraestructuras. Pero en País Vasco lo que ha generado son pequeñas comunidades de aprendizaje de uso de redes y sobre todo gente de entorno rural, la cual había sido totalmente vetada del acceso a una conexión digna, lo están consiguiendo desde esta manera. Pero sigue siendo a muy pequeñita escala. O sea, la gente, en el momento que aparece una compañía grande que ofrece un ancho de banda 10 veces mayor que el que puede ofrecer Gifinet y ofrece 30 canales de televisión y mil tonterías de este estilo, rápidamente se olvida de ese trabajo comunitario y vuelve otra vez a la infraestructura comercial. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, ha servido como herramienta educativa y herramienta de aprendizaje de cómo utilizar las redes y saber cómo funcionan. Pero no es más que una cosa para a pequeña escala. Claro, en la batalla de la infraestructura siempre, siempre, siempre, siempre van a ir todo el capital, todos sus muros van a ir con una máquina mucho más potente, mucho más rápida. No se puede pretender embestirles de frente, ¿no? A mí me surgía la duda, con parte de este año, del año anterior, Hablaban de tener en cuenta a los pueblos originarios y a los sótanos del mundo. Y me parece que esa es una asignatura muy pendiente desde lo que hacemos. Y en parte entiendo que la lógica de la red lleva su propia inercia. Entonces, si este año es cool tener, no sé, cierto tipo de logos, cierto tipo de diseño, pues si haces cualquier otra cosa, nadie lo va a usar. Nadie, entre comitas, que ya esté acostumbrado a consumir eso u otro. Si estás haciendo, si estás, no sé, estás produciendo series en Netflix, la gente no va a consumir con igual agrado una serie casera hecha con VHS en los 80. O sea, hay una especie de adoración por el medio, por el lenguaje audiovisual, por la estética, que innegablemente nos lleva a requerir una serie de mínimos de demandas. Nos salía aquí comentando sobre este programa, nos salía un poco la idea de, no sé si conoces el Motherfucking Website y el The Best Motherfucking Website, The Best Motherfucking punto website. Es una página, de la página entera, o sea, es más o menos agradable, tiene sus títulos, sus encabezados, sus listas, sus cositas. Más o menos, esa página ocupa menos que el fucking logo del Facebook. O sea, vivimos en un mundo muy loco en que estamos discriminando a toda la gente. No hay que irse a la selva, no hay que irse al norte de Canadá, no hay que irse al Standing Rock. No, no, no, o sea, simplemente, como tú dices, en un pequeño pueblecito en el que viven cuatro viejitos lejos de la metrópoli, ya están tardando tiempo en, por ejemplo, consumir un video o consumir algún material más pesado. Y toda la gente que estamos contribuyendo a generar ese tipo de material online, sin querer queriendo, estamos más o menos cómplices de esa rueda, ¿no? De ese pedir siempre más conectividad. A mí me recuerda mucho a cuando capitalismo y comunismo decían que estaban peleándose en la Guerra Fría, pero en verdad los dos estaban en una carrera increíble en la que los ingenieros querían llevar electricidad de carbón, electricidad de plantas nucleares, electricidad seria, a cada rincón e industrializarlo todo. O sea, como que bajo la máscara, realmente el industrialismo estaba imponiendo una solución técnica sin preguntarle a la gente, sin preguntarle cuál era la necesidad o cuál era la tecnología apropiada para eso, ¿no? Contra el capital y sus muros, todas las artes. Estaba pensando en cómo de culpables somos a veces haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí que es verdad que según ha ido pasando el tiempo, preferimos un video alta resolución a una lista de correo, ¿no? Y que como no es atractivo, preferimos ir mudando cada 2 años de medio de comunicación y pasamos a montar sistemas de videoconferencia y dejamos de lado una lista de correo segura. Pero es que vivimos en esta sociedad en la cual la gente que nos tiene que escuchar, si no le entramos por los ojos, parece que no funciona, ¿no? No, no nos hacen caso. Me imagino a la gente de Gifinet si yo le dijera que tendría sus 30 canales de televisión y que lo vería todo en HD con todo, pues no sé, las últimas series, seguramente que todo el mundo se apuntaría, ¿no? En cambio, si le digo que va a tener una red privada y segura de lista de correo y correo dentro de la propia red de Gifinet, va a preguntarme que para qué sirve el correo electrónico, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer el ejercicio ahora de como enfocar, digamos, visualizar ahí cómo vemos ese futuro tecnoutópico, ¿no? ¿Qué nos imaginamos? ¿Cómo sería? ¿Qué tipo de tecnologías podríamos crear? ¿Para qué? ¿No? Y no sé, por ejemplo, en el tema del acceso al conocimiento, ¿no? Que bueno, ahora es tan restrictivo por no solamente por el tema económico, ¿no? Que hay que pagar para acceder a un buen artículo de no sé qué, sino también por el tema, no sé, del idioma, por el tema de toda la gente que está fuera de las instituciones educativas oficiales, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, una red, ¿no? Donde los materiales educativos y científicos sean gratuitos y de libre acceso para todos, ¿no? Eso, por ejemplo, sería Como, no sé, una semillita para un cambio, pienso, bastante radical, ¿no? En términos de educación. Veo que te quieres ir muy rápido de la crítica oscura, tecnófoba, ludita, de fustigarnos con todos los errores del predicamento hacker. Quieres ir hacia la parte Es que no final terminaríamos, del ¿no? horizonte rebelde. ¿Qué hay? ¿Qué se puede rescatar de todo este discursito, que tampoco ha sido muy, muy amplio, pero bueno, ha estado ahí como gestándose y buscando ciertas alianzas? Y rescatar qué horizonte rebelde hay todavía en el precomún digital. A mí me parece un ejercicio súper valioso, pero creo que siempre hay que tener un poco como la conciencia, como el pequeño observador sentado en el hombro, de que toda esta cultura libre, toda esta ética hacker, todo este querer construir nuevos horizontes con la tecnología apropiada como aliada, para ser real, tiene que hacer un examen de conciencia. Y esto suena muy judío cristiano, pero me parece que es así. Creo que primero tiene que desprenderse de ese hábito del solucionismo tecnológico. Es decir, creo que está muy bien mirar qué todavía es rescatable y bello y brillante e interesante por lo que seguir construyendo cosas, pero hay que mirarse más bien con quién se alía uno, porque me parece que es una mentira. No podemos convertirnos en departamentos de marketing del software libre o de la Wikipedia, así sin más. No, no podemos irle a decir a una sociedad, vamos a solucionar el problema del hambre, o el problema de la ignorancia, o el problema del nazismo, o el problema de, no sé, esos problemas siempre son sociales, y creo que solamente invirtiendo muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, muchísima implicación, muchísima militancia sobre el terreno, se puede llegar a construir alguno de este tipo de visiones, ¿no? Pero que sigue siendo valiosas y seguimos teniendo que saber construirlas y saber materializarlizarlas. Y si queréis, seguimos con la lista, ya que he soltado mi rant. Que sí, y que no hemos sido tan malos tampoco, ¿eh? Porque la autocrítica no la solemos hacer y yo qué sé, o sea, muchas veces eso, o sea, estamos intentando cambiar la manera de entender Internet utilizando el Internet de siempre, ¿no? O sea, el Internet de siempre, el Internet que nos han moldeado, ¿no? Y no nos atrevemos a dejarlo de lado y empezar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno. Habías hecho una lista bastante bonita de proyectos, ¿no? Ahí Bueno, habíamos en el recogido, pack. no hicimos nosotras. Habíamos recogido aquí, sí. No sé, mira, a mí creo que la imagen, aunque insisto en que creo que hay que retomar un poco también la calma. Me encanta poder tener aquí un rato sin la presión de bueno, hemos dejado lo que estamos haciendo y tal, pero sin la presión de tener que cerrar un espacio, una emisión. Hace falta desconectar, hace falta también darse tiempo para cosas un poquito más lentas, un poquito más analógicas, hace falta más contacto. Pero ya, decía que hay que volver al texto, hay que volver al bajo ancho de banda. Está muy bien ver una peli en alta resolución, pero tal vez el imaginario pasa por conseguir esa copia en un disco duro de un amigo que viene de viaje y verla juntos, ¿no? En vez de ver cada uno en nuestra compu, en nuestra tablet, el streaming en HD. Quizás podemos ocupar mejor el ancho de banda y ocupar el recurso de una forma un poquito más eficiente desde el punto de vista de no incurrir en un gasto, en un exceso. Te decía todo eso porque, a pesar del texto, a pesar de la palabra, la imagen es súper potente. Y a mí se me quedó grabada una imagen que vimos en un pueblecito al norte de la India, donde apenas ha llegado la electrificación, apenas ha llegado la carretera, tardas 3 días en llegar allá. Y todos son muy felices y comen muy bien. Y era un póster de cómo era el futuro en los 80 para este sitio, para la India. Y era una cosa que era tan bonita que te dan ganas de llorar. Era todo súper ecológico. Había un trenecito de estos así futuristas yendo por un monorraíl y no se veía nada de polución, no se veía nada de coches. O sea, se veía como la montaña allá, ¿no? Y te podías imaginar, claro, haciendo avance rápido hacia los 2000 y tantos, te podías imaginar que era un sitio donde resultaba muy, muy barato para la comunidad, para la provincia, para el estado, para quien sea que haga la infraestructura, resultaba muy barato conectar esa población al resto del mundo, incluirla en una conversación global y tener Tener, como decíamos aquí, ¿no? Tú podrías estudiar, podrías tener tu profesor universitario, estudiar medicina conectado desde cualquier rincón remoto. La cuestión es que están poniendo muchos obstáculos para llegar allí, pero ese futuro en que no hay combustibles fósiles, en el que no hay basura, en el que no hay, no sé, todas las lacras, todos los males de la sociedad en una gran ciudad, está ahí a la vuelta de la esquina. Realmente se podría, los pueblos podrían fabricar lo que fabriquen, hacer su artesanía, hacer su alimento e intercambiar esos bienes usando una red de comunicaciones en la que no hubiera esa jerarquía y no hubiera esa importancia, ¿no? Entonces, no sé, ese sueño, esa visión del póster del trenecito eléctrico y de los campesinos conectados hablando con una persona en la otra parte del mundo, está ahí y no sé por qué no la estamos haciendo. Siguiendo con la lista. Lo bonito es que cada imaginario de estos super cyberpunk, en el buen sentido, no en el sentido capitalista, están ahí. O sea, ese futuro donde el material educativo y científico es gratuito, en parte todas las mareas estas ahí en la península ibérica han intentado llegar a realizarlo, ¿no? Y hay libros de texto, hay colegios que están usando libros de texto que no hay que imprimir Cada año. cada año. Hoy en día, montar una biblioteca anarquista ya no cuesta cientos de euros, sino que puedes hacer una copia en una tarjetita SD que el almacenamiento cuesta 10 euros. Y bueno, necesitas un dispositivo para leerlo, pero montar una biblioteca, quiero decir, es mucho, mucho, mucho más barato. No sé por qué no lo estamos haciendo. Un futuro donde nadie tenga miedo de que le van a perseguir por publicar sus ideas. Pues todos los compas de Tor, de Tails, toda la gente está haciendo los Onion Services, esa tan cacareada Darknet que no es tan oscura. O sea, el 97% del tráfico de Tor va a Wikipedia y al fucking Facebook. Y solo el 3% incurre en actividades ilegales. O sea, ese futuro donde no hay una autocracia distópica que quema libros, está ahí. Mirad la biblioteca imperial de Trantor, en el que tienes todos los libros que quieras en ebook. A nivel personal, digamos, como me interesa muchísimo el tema de los datos personales. Entonces, a mí me gusta mucho imaginarme un futuro en el que no existe un mercado de venta de datos personales, ¿no? Y no son gobiernos, ni aparatos militares, ni empresas privadas, ni grandes corporaciones que están analizando esos datos y están sacando información muy valiosa de todas las personas. Y están vendiendo esta información, ¿no? Y están ahí haciendo un mercado muy, muy grande, muy potente con nuestros datos, ¿no? Con nuestra información, con nuestra vida, finalmente, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en un futuro en el que no, las bases de datos no son esos oráculos contemporáneos, ¿no? Sino que donde podemos ejercer el derecho a nuestra privacidad, ¿no? Al resguardo de nuestros datos personales. Y sobre todo, digamos, la gente más joven tiene también esta idea del resguardo de la privacidad, ¿no? Porque es difícil imaginarse, pero ahora como hay mucha gente joven que tiene una idea muy distinta de la privacidad de la que tenemos nosotros que hemos nacido hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos. Por seguir con la lista, Vale, decir algo. si a ti se te ocurre alguna, la puedes ir metiendo también. Teníamos aquí este cuentecito que parece muy futurista, donde en un pueblecito alguien puede descargar una máquina, alguien puede bajarse una máquina de internet y descargar los planos para fabricar una turbina hidráulica para conseguir un poquito de electricidad, para conectarse. Para conectar la compu, para ver una peliculita, para tener una luz. Eso está ahí. Está muy cooptado por todo lo hipster y todo lo modernito capitalista, porque son una plaga. Pero tú te puedes ir a Zinverse y bajarte una turbina Pelton, imprimirla, por lo menos imprimir el molde y luego ya hacerla en aluminio o en alguna otra cosa. Es súper interesante, como yo creo que hace 20 años. No nos imaginábamos que todo esto tan futurista iba a estar ahí al alcance de la mano. Creo que lo que falta es dejar de imprimir figuritas de plástico y hacer cosas un poquito más serias. Un futuro donde nadie se lucra con las patentes sobre la vida, donde no hay una empresa de agricultura química que el otro día leíamos que le han condenado a 6 meses a un agricultor por allá por simplemente rehusar sus semillas como venían toda su vida. Un futuro donde eso no exista, donde tú puedes pedir por correo postal una semilla de maíz que está adaptada a la sequía. Y si la pides a un pueblo del sudeste mexicano para usarla en un campo en Valladolid, porque el clima más o menos es parecido en esa parte de la montaña, pues no hace falta mucha tecnología para eso. Solo hace falta mirar y saber dónde ponerse. Bueno, hay un problema técnico de conectar bien las bases de datos y tener todo muy documentado, pero como siempre, ese es el trabajo aburrido. Y en general, un mundo donde no hace falta trabajar en un trabajo de mierda 8 horas en una oficina para pagar el puto alquiler. Porque los bienes básicos estarían producidos por máquinas que serían eficientes y sostenibles. Ese creo que es como el santo grial de los hackers, digamos, los anarquistas llevan como cientos de años soñando con esto, ¿no? Un mundo donde puedes trabajar 2 horas, incluyendo el arte, la ciencia, el cuidado de la casa, el cuidado de la huerta, y no seguir tan ansioso y tan deprimido como suele pasar en el Gran Norte, ¿no? También esta idea de la autogestión de nuestras comunidades en línea a mí me gusta mucho, en el sentido de que veo un futuro en el que no esperamos que sean los gobiernos los que tengan que legislar, los que tengan que normar, ¿no? El no solo el uso de Internet, sino los contenidos, sino el tráfico, ¿no? Un futuro en el que la red permanezca neutral y sean las propias comunidades en línea las que sean capaces de autorregularse, para tener comunidades, no sé, inclusivas, saludables, participativas, ¿no? Abiertas. No, ideas hay muchas y también lo de plantearse que todos esos medios que también están siendo cerrados, ¿no? Y censurados o a ver ahora. Vale. No, comentar también que todos esos medios que están siendo censurados, ¿no? Que fuesen libres totalmente de acceso, ¿no? Lo que comentabais antes, ¿no? De no tener que estar atados a redes Tor para poder, o a Onion Services, para poder visualizar o acceder a cierta información, ¿no? Ese Internet es realmente libre, ¿no? No el que vivimos ahora. Sería una Sería una bonita bonita idea de idea de futuro. futuro. Un futuro sin Facebook. Si te digo la Dios mío, verdad. vosotros imaginaros el apagón de YouTube, ¿no? ¿Sabes? El apagón de esta gran base de datos de vídeos, una red privada totalmente, pero donde la gente la utiliza como un espacio de publicación de cómo se hacen mil cosas. El día que se cierre, ¿no? El día que la ganancia económica que genera ese tipo de empresa no sea rentable. O sea, la eliminación de cuánto conocimiento colectivo, ¿no? También de cuánta estupidez, pero también cuánto conocimiento hay perdido, ¿no? Y eso, conseguir liberarlo, ¿no? Dejarlo en algún sitio donde sea de todos y no sea pagado, ¿no? O sea, hay tantas cosas ahí. Yo tengo la sensación de que estamos en un momento como de renacimiento de esas comunidades de infraestructura, ¿no? Aquí los compas del Comparte, pues tienen habilitar un FTP y estaban diciendo en el llamamiento que bien pueden linkar y es como un poco desolador ver que todo vídeo, toda canción, todo casi todo producción artística, bueno, no todo, pero mucho, pues viene de YouTube y viene del Face. Imagínate hace 30 años que alguien te dijera la BBC es súper rebelde, lo mandarías a la mierda muy rápido. Y aquí a un compa le dijeron el otro día que no sabe que el Face es súper anarca, porque tú puedes usar el Face para tus actividades subversivas y tener tus contactos y tus cosas, ¿no? Ya, nos ponemos así, abuelitos cebollitas. A mí me parece que está habiendo un momento de nuevo es muy barato montarte un server en casa. De nuevo es muy asequible, es muy fácil, es muy agradable aprender con la gente. Y tengo la sensación, viendo algunos emprendimientos aquí en la región, en Latinoamérica, que va para adelante. Por lo menos tener como repositorios, está la Radioteca, están las chicas de Kefir, está pues Código Sur. Hay como un momento en el que hay un lance de pequeños proveedores que de nuevo pueden buscar un, como nos gusta mucho la metáfora esa que usan Kéfir, ¿no? De como fermentar, como ser un vivero de fermentación con movimientos sociales, con colectivos. Y sí, ¿no? Solo pues trabajo, ¿no? Y también tal vez lo que hay que hacer es conservar menos y conservar más calidad, ¿no? Como se hace con las plantas. Tú siembra muchas y luego agarra las mejorcitas que son las que van a dar cosecha, más déjalas. Yo, en definitiva, lo que veo también es esa necesidad de saber buscar otros puntos de fuga de Internet, ¿no? O sea, de darle otras salidas, ¿no? O sea, todo lo que decimos, tal y como comentabas antes, es accesible desde hace tiempo. Pero ¿por qué no miramos hacia allí? ¿Por qué la propia sociedad no está queriendo llegar a encontrar esas soluciones, ¿no? O sea, yo creo que hay un proceso de pedagogía o educación del propio, o sea, dejar de ser usuarios de Internet y ser partícipes de esa red, ¿no? Ser un nodo más y no convertirse únicamente en un usuario. Yo creo que ahí es donde está nuestro papel y donde yo creo que en comunidades donde el acceso ha sido más limitado es donde más facilidad tenemos para realizar este tipo de cambio. Sí, yo coincido contigo y también me parece que no estamos mirando hacia allí, en parte, bueno, como un síntoma, ¿no? Del estado de salud, digamos, de nuestras comunidades. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el medio que yo conozco más, veo que es muy difícil, digamos, pasar de ser usuaria, ¿no? Una usuaria más a construir y a crear contenidos que realmente reflejen nuestras visiones políticas o nuestro accionar social, ¿no? Y es difícil, creo, porque Internet todavía se ve como un espacio muy ajeno, ¿no? Como todo lo que circula por Internet es como nos viene ya armado, ya el Facebook, ¿no? Son herramientas, son plataformas que ya vienen con ciertas formas de funcionamiento, ya vienen pensadas, ¿no? Y tú solo te amoldas a cómo funciona eso. Y además es una cosa que se contagia mucho también, ¿no? Una persona empieza a usarlo y después sigue otra y todo el mundo de repente ya está usando cierta plataforma, cierta herramienta. Entonces, sí creo que hace falta mucha postura crítica, ¿no? Respecto a lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y por qué, ¿no? Y sobre todo eso, la capacidad de imaginar alternativas, imaginar redes diferentes y herramientas y plataformas. Que quizás no necesariamente necesitamos construir de cero todo el tiempo, ¿verdad? Sino que hay varias cosas, hay varios proyectos, hay mucha gente muy interesante por todos lados montando cosas loquísimas. Entonces creo que nos hace falta, pues, ¿no? Tender puentes entre esos proyectos, entre esa gente y nuestras comunidades, digamos, de calle, ¿no? Hace falta conocernos más, intercambiar más, hablar más. Y bueno, también, digamos, como entender a futuro qué es lo que queremos de Internet, ¿no? O sea, mucha gente que yo conozca, pues, tienen cierta reticencia, ¿no? Internet, ¿para qué? O ya debería desaparecer. Estamos menos conectados desde que existe Internet. Entonces, bien interesante, ¿no? Todas estas posturas frente a esta mágica red, ¿no? Y por sobre todo creo que eso, no perder la postura crítica ante nuestro papel en la construcción de Internet, ¿no? Bueno, Por ir cerrando. sí, hay No, que ir dime. cerrando. Tenemos problemas de energía. Las placas solares ya no dan más a la batería y le queda un 2%. Así que os doy dos minutos para cerrar. Dos minutos para cerrar. Yo diría que aquí tengo una cita preciosa que me he apuntado. El arte y el hacking, que es un arte, no es un espejo para reflejar a la sociedad, sino un martillo con el que destrozarla y darle forma de nuevo. Y más cara a cara, y más placas solares, y más estar charlando frente a la hoguera, que la red al final solo sirve como vehículo para vernos las caras cuando podemos. Sí, nada, pues ya yo también despedirme. Que bueno, a todas las personas que nos han seguido, nos han escuchado, gracias. Y Nadie se ha bueno, escuchado esto entero. Lo sabemos. esperamos que sea una contribución para el Comparte Digital, que la convocatoria nos ha parecido muy interesante. Y nada, aquí seguimos para más, ¿no? Historia no repetirá. Uniendo nuestra rabia y rebeldía, acabaremos todo ese maldito sistema. ¡A huevo! Cuando alguien se rebelaba contra los patrones, eran castigados. Cargaban los excrementos de los animales o eran colgados. Las mujeres las violaban, aunque ellas gritaban, no podrían hacer nada, porque estaban dominados por aquellos amos de la chingada. Y a los niños se morían por enfermedades. Esto fue la triste historia, aunque mucha gente ahora nos critica por decirle las verdades, porque ahora en el mundo se vuelve una finca con todos estos pinches planes que tiene el sistema capitalista. Juntos con sus capataces se abren frontera para destruir vida. Quieren vernos hoy sufriendo dentro de sus fincas, pero si nos organizamos, jamás lo podría.